ser un héroe de fe y dedicar mis talentos y cantar como el rey David. Bienvenidos chicos y chicas. Estamos en el estudio de la lección número 1, que se titula Mujeres Dirigentes. El versículo para memorizar dice: den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, reverencien a Dios, respeten al emperador. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 17. Es tiempo de orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias por la oportunidad de estudiar su palabra. Ayúdenos, Señor, a entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de la lección es: debemos respetar a los dirigentes que Dios ha colocado en puestos de autoridad. ¿Hay algunas tareas especiales que debes cumplir en la casa? ¿Te piden tu mamá o tu papá que hagas cosas que no puedes hacer? Dios tiene una tarea especial para cada uno de nosotros. Nunca nos pide que hagamos cosas que son demasiado difíciles para nosotros. Vamos a descubrir más acerca de una persona a quien Dios le encomendó una tarea especial. Dios le encargó a Débora una responsabilidad especial: dirigir al pueblo de Israel. Era un trabajo duro. La gente no seguía a Dios. En vez de obedecerlo, adoraban ídolos. 20 años antes, el rey Jabín había atacado a Israel. Él ganó la guerra y luego convirtió a los israelitas en sus esclavos. Ahora todos vivían temerosos del rey y de su general Sisara, que tenía 900 carros de hierro. Débora era una jueza, pero no tenía una oficina ni una sala de tribunal como los jueces de hoy. Débora a diario se sentaba debajo de una palmera. Cuando la gente tenía un problema, acudía a Débora para que los ayudara a encontrar una solución. Débora sabía que la gente estaba triste y arrepentida por haberse alejado de Dios y por haber adorado ídolos. Le pedían a Débora que les enseñara a adorar al verdadero Dios. Un día, Dios le dijo a Débora: he escuchado las oraciones de mi pueblo y los voy a librar de la esclavitud. Débora oyó atentamente las instrucciones de Dios y luego le pasó esas instrucciones a Barak. Dios dice que debes reunir 10,000 hombres en el monte Tabor. Él va a entregar a Sisara en tus manos. Barak tenía miedo. Él sabía muy bien lo cruel que era el ejército de Sisara. Ellos habían atacado el pueblo donde vivía, pero Barak respetaba a Débora. Sabía que Dios había hablado a través de ella. Si tú vas conmigo y con mi ejército, le dijo Barak a Débora, yo iré. Cuando Débora aceptó ir con él, Dios le dio otro mensaje para Barak: ya que deseas que Débora vaya contigo, no tendrás tú el honor de ganar la batalla. El honor será para una mujer. Débora, Barak y los 10,000 soldados no tuvieron que pelear mucho. Poco después que Barak saliera a la batalla, Dios derrotó a Sisara y a su ejército. Todos abandonaron los carros y salieron huyendo. Barak y sus hombres los capturaron y destruyeron el ejército. Pero en la confusión, Sisara pudo escapar. Sisara había huido a pie hasta la carpa de Jael. El esposo de Jael era uno de sus amigos. así que si Sara pensó que allí estaría a salvo por un tiempo. Si Sara le pidió a Jael que le trajera algo de comer y lo escondiera en un lugar donde pudiera descansar. Jael sabía que si Sara era un hombre malo y mientras dormía, ella lo mató. Y así fue como se cumplió la profecía de Débora. Jael, una mujer, fue la que venció a Sisara, no Barak. Dios usa toda clase de dirigentes en su iglesia, hombres y mujeres, adultos y jóvenes, ricos y pobres. Los niños pueden ser dirigentes también. La Biblia dice que en el cielo se dejarán guiar por un niño pequeño. Isaías capítulo 11, versículo 6. Necesitamos prestar atención a los dirigentes que Dios ha elegido, a fin de que podamos obtener todas las bendiciones que Dios nos tiene guardadas. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, queremos estar listos para obedecerlo. En la gotita de saber de esta lección, aprendemos que Débora fue la única mujer que fue jueza en Israel. También fue profetisa. Recordemos el versículo para memorizar. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, reverencien a Dios, respeten al emperador. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. El mensaje de la lección es: debemos respetar a los dirigentes que Dios ha colocado en puestos de autoridad. Es tiempo de orar. Querido y buen Dios, gracias por la lección de esta semana. Le pedimos, Señor, que bendiga a todos nuestros dirigentes de la Iglesia Mundial. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Feliz sábado! Jesús y yo te amamos.